que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 5 de diciembre del 2017. Gracias por recibirnos en sus hogares, en los lugares donde llega Aler satelital. Estamos listos para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Continúa crisis política y electoral en Honduras. En Argentina, las abuelas de Plaza de Mayo encontraron a una nueva hija de los desaparecidos. Y en Bolivia cuestionan la legitimidad de las elecciones de autoridades judiciales. Nuestra asociación ALER ha fijado posición sobre lo que está ocurriendo en Honduras. ALER se pronuncia por la paz, por el respeto a la voluntad popular y contra el fraude electoral en Honduras. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, expresa su profunda preocupación por la censura, violencia y represión en Honduras y manifiesta su enérgico rechazo al fraude electoral que pretende ejecutar el Tribunal Supremo Electoral, que siguiendo el intento reeleccionista del presidente Juan Orlando Hernández, pretende desconocer la decisión de la mayoría del electorado hondureño que otorga el triunfo al candidato opositor Salvador Nasralla. Como coordinadora latinoamericana de medios que promueve la libertad de expresión, los derechos humanos y la democracia, ALER se suma a las voces que condenan la represión y exigen la reversión del fraude en el país centroamericano, cuyo pueblo participó activa y pacíficamente en un proceso electoral que está siendo truncado por quienes irrespetan la voluntad popular. ALER respalda plenamente el trabajo de su socia Radio Progreso y el equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC que, desde su rol comunicacional y de análisis de la realidad, propugnan por una democracia verdadera y por un gobierno democrático e incluyente en Honduras. Finalmente, ALER hace un llamado a toda la comunidad internacional democrática a respaldar y solidarizarse con el pueblo hondureño. Todos los pueblos y gobiernos democráticos de la región y del mundo deben exigir respeto a la voluntad popular, el cese de la represión y que el presidente Hernández y quienes le apoyan reviertan el fraude electoral. Quito, diciembre de 2017. ¡No entienden! ¡Somos pobres! Aquí la mayoría del pueblo, todos somos humildes, queremos un país mejor, con mejores oportunidades. Crece la crisis política y electoral en Honduras, avanza el pueblo en la calle, desconoce los resultados. ¿Qué está ocurriendo? Vamos con un informe especial que nos ha preparado José Peraza desde Radio Progreso en Honduras. 9 días han pasado desde que en Honduras se celebraran las elecciones presidenciales y el Tribunal Supremo Electoral aún no declara a un ganador. El magistrado presidente del ente electoral, David Matamoros Baxson, explica que ya concluyeron con el conteo de los votos a nivel presidencial sin atreverse a declarar a un ganador debido a que la brecha entre el candidato de la calificada ilegal reelección presidencial del actual presidente Juan Orlando Hernández y del candidato de la alianza de oposición Salvador Nasralla es de apenas un poco más de 50,000 votos. Baxson informa que ya se está en el tiempo para las impugnaciones de las actas que los candidatos consideren no son las correctas o están mal contadas. Es importante mencionar que hasta este momento no hay ningún partido, ningún candidato que nos haya traído una copia de las actas llenadas en la mesa por sus miembros, donde diga que es distinto lo que estamos publicando contra lo que ellos tienen en su mano. Ningún partido y ningún candidato nos ha traído una copia certificada diciendo que lo que ellos tienen es distinto a lo que estamos dando a conocer. O sea que reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando de cerca porque al final Honduras es una sola patria. Y como hemos dicho, los que vivimos juntos debemos decir juntos. La cuestionada observación internacional de la Unión Europea ha sentado una posición de petición al Tribunal Supremo Electoral para que sea flexible en atender los reclamos de los partidos políticos. Así lo dijo la jefa de la observación europea, Marisa Matías. Las peticiones que conocemos hasta ahora son peticiones razonables. Que eso se entiende por eso que sean desde el reconteo o verificación de las más de 5.000 actas que están todavía en contención, sea por intentar revisar actas por impugnación del sistema normal, sea por el conteo de departamentos que son pedidos por los partidos o los candidatos, entendemos que para garantizar transparencia en este proceso, regañar la confianza de los ciudadanos, garantizar que el voto del pueblo hondureño es respetado, que cabe al Tribunal Supremo Electoral respetar y tener flexibilidad total en aceptar las peticiones que salgan de los candidatos y de los partidos. El presidente Juan Orlando Hernández, que goza de un rechazo bastante grande en Honduras, señala que están interesados en que el país pueda pasar la página de la elección, para lo cual llama al Tribunal Supremo Electoral a atender los reclamos basados en ley. Hoy hemos concluido una etapa del proceso electoral que, de acuerdo a la ley y al debido proceso, queda una última fase en la que todos los partidos, candidatos, tenemos el derecho de presentar impugnación. Los observadores nacionales e internacionales lo han considerado también así y lo recomiendan. Los partidos también han expresado algunos puntos que deben de someterse a consideración, y como demócrata defenderé cualquier espacio que esté dentro de la ley, dentro de ese debido proceso que dice la ley, para que nuestro país pueda pasar la página de las elecciones. La población hondureña protesta en medio de un toque de queda donde los militares están autorizados a tirar a matar y reprimen cualquier asomo de protesta. Datos preliminares hablan de más de 15 muertos, cifra que podría aumentar en las próximas horas y días. El analista político Hermilo Soto habla que el pueblo hondureño está decepcionado de cómo lo ha gobernado la clase política. Realmente, con lo que está pasando en nuestro país, son sentimientos de preocupación, de impotencia, de indignación, de frustración. Creo que es más o menos son los sentimientos que de igual manera está compartiendo la ciudadanía, porque estamos viviendo en un país donde la gente fue de forma masiva a votar el domingo 26 de noviembre para decidir el futuro del país. Las calles es la trinchera de lucha de la población hondureña que defiende su derecho a elegir a las autoridades que quiere que la gobiernen para los próximos 4 años. Les informó José Peraza, Radio Progreso, presente en la cobertura permanente de la crisis política que vive Honduras. Y se conoció que las Fuerzas Especiales Cobra de la Policía Hondureña decidieron ir a una huelga de brazos caídos para evitar maltratar y presionar al pueblo. Se han declarado que no saldrán de los cuarteles hasta que se resuelva esta crisis política electoral. Y de Honduras vamos a Argentina. Allí las abuelas de Plaza de Mayo ya encontraron una nueva hija de desaparecidos. Vamos en vivo y en directo con Pepe Fruto del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Adelante, Pepe. Qué mejor momento que anunciarles hoy el encuentro de una nueva nieta. En Argentina, una buena entre tantas malas. Las abuelas de Plaza de Mayo anunciaron que una nueva hija de desaparecidos recuperó su verdadera identidad. Se calcula que durante la última dictadura, unos 500 bebés, hijos e hijas de desaparecidos fueron apropiados ilegalmente, en muchos casos por los propios represores que secuestraron, torturaron y asesinaron a las madres y padres de esos bebés. La principal lucha de las abuelas de Plaza de Mayo fue encontrar a esos niños, hoy adultos, y confirmar su verdadera identidad mediante pruebas de ADN. En estos 35 años ya encontraron 126 y cada uno se festeja como el primero. La nieta número 126. Vamos todavía, vamos. Y saben que está en la casa de las abuelas en este momento. Nos quiso conocer hoy mismo, que supo que era la hija de un matrimonio víctima de la dictadura cívico-militar. Está recibiendo a su familia, que la quiso ver hoy. Cuando la llamé por teléfono a la abuela, la única abuela que está en Entre Ríos, 86 años, bueno, habla Estela Carlotto y es para darle una muy buena noticia. Encontramos a su nieta. ¡Ay! Me dice, menos mal que estoy sentada. Tanto la busqué, tanto la buscó. Tanto la buscamos todos. Esto es el fruto de todos. Todos pusimos algo. Un pasito más, una oración, un ruego, una mirada. Todo ayuda, todo ayudó. Este mediodía las abuelas de Plaza de Mayo van a dar los detalles de esta nueva restitución de identidad en una conferencia de prensa. Es la alegría, una entre tantas malas que enfrenta el pueblo argentino que compartimos hoy con toda América Latina a través de Aler. Volvemos con ustedes. Y en Bolivia, ¿por qué están cuestionando la legitimidad de las elecciones de las autoridades judiciales? Nuestros compañeros y compañeras de Herbol Bolivia nos informan. El pasado domingo se realizó las elecciones judiciales donde el voto nulo alcanzó a 52.46%, el voto blanco llegó a 13.32% y el voto válido a 34.21%, datos que cuestionan la legitimidad de las nuevas autoridades quienes administrarán la justicia desde enero del próximo año. El diputado de oposición Wilson Santamaría descalificó a las nuevas autoridades judiciales del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. Ningún discurso del gobierno va a convencer a la gente de que estas autoridades son legítimas. Con el 2.6% usted es legítimo para administrar justicia en todo el territorio nacional, pero por favor, rayen lo ridículo y muestra que solamente es un argumento político. Mientras el presidente del Estado boliviano, Evo Morales, expresó su satisfacción con los resultados que dejaron las elecciones judiciales y reconoció legitimidad a las autoridades electas del órgano judicial por haber obtenido una votación por encima de lo que expresidentes como Jaime Paz, Hugo Banzer y Gonzalo Sánchez de Lozada sacaron para asumir el mando de la nación. Es cuestionar que solamente van a ser justiciados con 30, más del 30%, me parece un error. Por eso digo, no hay por qué cuestionar, no hay ninguna moral o autoridad para cuestionar. Es el pueblo. Son elecciones en la parte jurídica para una buena administración de la justicia boliviana. 96 candidatos, tanto en el ámbito nacional y departamental, participaron en el proceso electoral el pasado domingo, obteniendo 34.21% de votos válidos y 13.32% de votos blancos, y el voto nulo se impuso con 52.46%. Desde Herbol La Paz, Rosemary Mamani para Contacto Sur.